pena decirme que me extrañas. No te da pena pretender volver conmigo. ¿Acaso a ti se te olvidó lo que hiciste? Pero eso a mí me tortura diariamente. Cuando me llamas, mi corazón vuelve y sangra. Eres culpable de mi muerte lentamente. Aunque quisiera perdonarte, mis recuerdos siguen en mi alma, en mi cuerpo y en mi mente. No, no me llames más, no me busques más y déjame en paz. Aunque no estoy muy bien, pero sin ti me siento mejor. No, no me llames más, no me busques más. Yes, ma'am.